Bueno, pues esperamos tener mucho rock and roll y el bueno. Seguro. Bueno, pues eso, los teléfonos vamos a recordar nada más empezar, como siempre. Podéis llamarnos al 94-421-7060 o si no, vía web en www.sindominio.net/irola. Ahí tenéis el chat. Eso es, www.sindominio.net/irola. Y si vives en Irala, sal al balcón y pega un grito. A ver si, no, porque estamos con los cascos puestos, pero bueno, si os pasáis por aquí y tocáis el timbre visual que tenemos aquí, pues os haremos un poquito de caso. Nada, pues comentar primero los conciertos a los que fuimos de finde, ¿no? Que tocó Cráter, creo, ¿qué tal? Este viernes. Pues bueno, yo... ¿Tú fuiste? ¿Tú no fuiste? Yo no fui, pero ya diré dónde estuve. Yo sí fui. Un buen concierto. Sí. Bastante, el mejor. Sí, el mejor que he visto de Cráter y... Mucha bueno, caña. Sí, luego No Compli también. El mejor de los cuatro grupos. Un no conciertazo compli. Impresionante. Y Bajo Presión, pues bueno, tocaron los primeros y yo creo que el sonido estaba un poco chunguillo. Desajustado, sí. Sí, bastante desajustado. Sonaba muchísimo la guitarra de los punteos y... Siguen en su línea, ¿no? Me hacía hasta daño. Yo era la primera vez que les veía. Pues ha mejorado un mogollón, ¿eh? Pero siguen en su línea ahí, calemucherilla... No, sí, ahora meten un poco más... Como siempre. Meten un poco más de caña, tío. Rollo Segis, ¿no? Doble sí, bombo. Sí. Segis con doble bombo. Segis doble pedal. O sea, doble pedal, perdón. Lo que gusta. Y No Compli el puntazo de Aqua. Mira, podíamos haber traído. Pero... Iban de Barbies disfrazados y tocaron la versión de Aina Bobby Girl. Sí, de Aqua. I'm a Bobby Girl. Sí, pues esa, la verdad es que fue. Se subió todo el mundo al escenario ahí. ¡Mira! Bueno, pues yo deserté de Cráter para ir a ver a los chicos. Y ahí me planté en el casco viejo, bueno, en el balcón de la Lola. A ver a los chicos. Y bueno, me habían prometido que eran. Daban una buena fiesta y la verdad es que no defraudaron nada. La verdad es que en CD no valen, o sea, no les hace justicia la grabación. La verdad es que el directo es donde realmente se ve todo lo que valen estos chavalinios, estos chicos. A muchos grupos les pasa eso. Estos chicos en los que. A los Cráter. Entonces están calvos. Y a Cráter además, tío, bueno, es igual, luego. Y nada, pues eso, los chicos, no vino el saxofonista, que fue una pena. Porque el saxofonista estaba en Mallorca con la novia. ¿Tocaron sin saxo entonces? Sí, tocaron sin saxo, fue una pena, la verdad. Pero bueno, metieron caña igualmente y se improvisa. Fue una cosa improvisada. En medio del concierto, pues estaba por allí el cantante de Atom Rumba y debe tocar los teclados. Y pues le dijeron algo y a partir de ahí, medio concierto o más, estuvo el tío tocando los teclados, le decían nada más empezar la canción, que iban a tocar o sí, en qué tono estaba. Con tres acordes que le dicen. Eso es, y el tío ahí, y joder, había canciones que quedaban de puta madre, no sé si habían tocado alguna vez más juntos, pero si fue totalmente improvisado, había canciones que me cago en 10. ¿Y el teclista original? No, es que no sé yo, no sé, no tienen teclista original los chicos. Entonces, ¿llevan un piano por si...? No, había un teclado allí, pues no lo sé. Scatter Kings no los vi, pero no sé si Scatter Kings tendrán teclado. Ah, igual, sí, no sé. Tendrá, claro, y estaba, lo habían dejado ahí, o si no, pues estaba el teclado ahí, pues no sé por qué, pero bueno. Ahí había un teclado y el tío lo tocó y quedó muy bien. A falta del saxo, pues bueno fue... Sí, al final quedó... El piano. Bueno fue eso, los teclados. Y os voy a poner una canción que, bueno, define un poco el espíritu de los jóvenes. Y se llama Holy Holy Alcohol. Bendito alcohol, así que ahí va. Espera, todavía no va, ¿eh? Vale. ahí estaban los chicos, que metieron... Un poco panchos, ¿no? La canción esta. No, la verdad es que es muy movido el grupo. Esto es... No sé. No sé, no parecía nada movido esto. Bueno, pues el concierto es muy movido. Bueno, las canciones son así, no sé. Si no te han parecido movidas, pues es lo que hay. No mucho, la verdad. Bueno, y... No, bueno. Y eso, metieron mucha caña, estuvieron increpando a unos que no llevaban tapones. O sea, no, porque llevan tapones. Sí, porque dijo, oh, no sé, el rollo es que excluía, no sé qué dijo de hacer, que excluía que hagan todos menos los que lleven tapones. Y empezaron unos, pues porque un colega suyo ya lleva tapones. Este iba a tapones, no sé qué. Y al final, pues ahí la montaron. Le hicieron subir al nota y así, bueno. Claro, eso está bien, interactivo. Un sí, sí, sí, interactivo. Los tíos desmontaron en medio de una canción, bajaron el ritmo y siguieron tocando la batería, desmontaron la batería entera y se iban por medio, los guitarras soltaron las guitarras, cogían pues un timbal y así y se fueron por medio. Mira, qué guapo. Por todo el bar siguiendo tocando el ritmo ese. Y luego daban la vuelta, volvían ahí y la empezaban a montar, pero sin parar de, sin parar de tocar guapo. El ritmo. Y nada, luego siguió el batería y ya pillaron las guitarras y siguieron las canciones. La verdad es que fue una bonita fiesta. Una bonita sí, fiesta. Bien, sí. bien. Siempre está bien ver. Además, si no te esperas, y bueno. Sí. Eso es. Esperas un buen concierto y te encuentras una fiesta y dices, bien. Eso es. Mi puta madre. Y eso, y espera, y hay más conciertos que anunciar, ¿no? Bueno, estos han sido conciertos pasados. Anuncia tú que los tienes en tu cara, yo no. A ver, los tengo en mi cara. Pues tenemos. No tenemos para este fin de semana demasiada cosa. Así que tendréis que, no sé, buscaros. Pero a ver, tenemos, por ejemplo. Un segundito, a los. Enseguida. Bueno, tenemos a Meido el viernes, este viernes creo que es, ¿no? No sé, ¿a qué día estamos hoy? El viernes 23. Es 27. Ah, pues eso, pues el día 23 tenemos a Meido. No, será 27, ¿no? 27, sí. Ah, acabas de decir 23. Bueno. El día 27. Día 27, viernes, Meido. Viernes con Carpenters y Red Carmine. Supongo que teloneando a Meido, supongo. Seguramente. Seguramente. No, pues pone primero Red Carmine, luego Carpenters y el último pone Meido, pero bueno. A saber, vete a saber. Serán los tres del palo, así. Y bueno, en el Edasca por 5 euros a las 10 el viernes, Meido y todo eso. Y luego también te toca Colayets y Resaca. Que Colayets es un grupo baracaldotarra. Que bueno, que si no tenéis nada que hacer y estáis en Sestao, pues os acercáis al Puf Chacha. Yo no me he puesto el nombre. Puf Chacha. Me podías haber dicho Paz. Bueno, vale, pero era para hacerlo gracioso. Al pub Chacha. El viernes también y no pone ni precio ni nada. Así que con la Jets el viernes o Meido en Baracaldo. Así que os estaba Baracaldo, lo que elijáis, lo que preferáis. Bueno. Y también hay algo, ¿no? Pues el viernes también hay algo más por ahí, ¿no, Iker? En el Ateneo. Ateneo de Serval. Pues toca grupos de Valencia, Derrota y Antiplayax. Y luego un grupo que mete mazo caña, que es Metralleta. Se llaman así. Se llama así y... O sea, no sé si se les he visto, creo que sí, pero he oído hablar sobre ellos y me han dicho que la batería debe ser un pulpo con cinco baquetas en cada tentáculo. Algo así. Y nada, y se ha confirmado que toca a los Creators también ese viernes. Y Derrota, ¿no? Derrota dicho ya. ¿En Salvador chocáis con ellos? Sí, parece ser. Los Creators, qué pesados también, venga. Ya, vamos. Ya, todo vamos. Día tocando. Toda la semana. La última. Va, venga, la última, pero que no se repita, ¿eh? Bueno, y voy a poner una canción de la que me he enamorado. A ver, ¿cuál es? Epifanía de Derrota. Es que lo bueno de descubrir un grupo es saber que toca dos semanas después. O sea, yo descubrí a Derrota y dijeron, toca en Salvador, chico, va, gozando. Y parece, joder, tocan hasta en Stuttgart. Se van a ir a Stuttgart. Sí, van a hacer una gira por aquí con Antiplayax, creo. Y luego se van para afuera. Bueno, pues vamos a escuchar a Derrota. Hostias. Epifanía, ¿eh? Eso, sí, está ya preparada. La que más, joder, tiene un montón de reproducciones. Bueno, ahí va. Escúchame, cada domingo de 8:00 de la noche, en el radio de la FM. Un segundito, tenemos... Ya estás liándola. Tenemos un problema... Es que últimamente en los MySpace, cuando entras, sale música de todos lados. ¿Qué dices? Ya, tío, no sé. Vídeos que hay por ahí... Cago en todo. Presentaciones de fotos con música, luego la propia música... Entonces, estás oyendo y dices, ¡qué mal suena! Y te das cuenta de que hay mil cosas abiertas. Ya está solucionado el problema, así que ahora... Vale, pues dale. Que suene bien, ¿eh? Que ¡dale! Suene bien. ¡Cago en Dios! Espera, digo... ¡Cago en 10! Ahí va. Ahora sí. Ahora va... Epifanía de los señores Derrota. Oh. ¡Derrota! ¡Derrota! Ahí estaban los chicos de Derrota. Ahí están los chicos de Derrota. De tu tierra son, además. ¿Son de mi tierra, sí? ¿De tu tierra qué dices? Hostia, Valencia, es verdad. Valencia. Ah, pues igual voy a verles para decirles a ver qué tal va el Valencia. Vete y habla en Valencia. Igual son de Levante. De Comba por ahí, por Comba, Valencia. Comba, qué fem. Eso. Y ya está. Y cantáis sobre impas. Pues. Eso es. Cantáis sobre impas y ya, toma por culo. Bueno, pues ahora voy a poner yo un grupo que son amigos de Obrimpas, que se llama McCluskey. Hostia. Un grupo de Cardiff, de Gales, que hace un rock alternativo. Yo diría desde aquí, hago un llamamiento a la población para decir que no se queden solo con esta canción, porque hay que oír un CD. Porque una canción yo creo que es bastante difícil de digerir. Es el típico CD. Sí, el típico CD en plan, con canciones igual completamente anárquicas y luego tiene otras normales. ¿Anárquicas musicalmente te refieres? Sí, claro. Ah, bueno. Yo ya no he escuchado grupos anarcas igual. Ah, yo qué sé. Oye, si el grupo es anarca y suena bien, oye. Bueno, quiero decir que no. El Piperrak, yeah. Y todo eso ya no. Ah, Piperrak son. Cae mucho. Son borrocas. Son anarcas, ¿no? Bueno, será como la polla, que son borrocas a veces y luego anarcas. Y... comunistas también un poco. Bueno, de todo un poco. De todo, de todo. Y eso, para apreciar la grandeza de este grupo hay que oír un CD entero, en mi opinión. Pero como no vamos a escuchar un CD entero. Pero como no vamos a escuchar un CD. Bueno, voy a decir una cosa. Esto lo he leído en inglés en la Wikipedia. Entonces no me he enterado muy bien. Con el inglés que tú sabes. Ya, pero ponía, bueno, se conocieron dos en una fábrica o no sé qué. Y ponía que el tercer miembro lo conocieron cuando estaba en un festival porque estaba meando su tienda de campaña. Me parece una forma exquisita de conocer a... Pero sospecho que es coña. Bueno, por lo que he podido entender leyendo. ¿Por qué va a ser coña? No sé, más o menos leyendo he entendido eso. Bueno, y es un grupo que duró del 96 al 2005, se han separado y ahora tocan en... Una de las personas toca en... Las personas... No me acuerdo. Bueno. Así que no lo digo, luego lo digo, si eso. Y esta canción se llama To Hell With Good Intentions, del CD Do Dallas. ¿Y es de las anárquicas o...? Pues no me acuerdo. Supongo, bueno, que será un poco anárquica también, pero bueno. Un poco infiernera es, bueno. No, ya verás, te va a sorprender, no es nada extraño. estamos cabreados con... Estoy hasta los huevos de esa melodía. ¿Qué coño es? Suena todas las semanas, tío. Pues no sé, tío. ¿Por qué suena todas las semanas? A ver, tenemos aquí un reproductor que es una puta mierda. Y se vuelve atrás, no sé por qué. Ah, mira, está aquí, no sé. Está aquí McCluskey Coaster. Ya la dejamos así como ha quedado, ¿no? ¿Faltaba mucho? McCluskey, pues no sé, mira cuánto quedaba. No, pues no puedo saberlo cuánto quedaba. Porque se inicia otra canción, es que me cago en su puta madre. Bueno, pues otro día traigo más. Es, otro día traes otra canción. Bueno, pues aprovechando que tengo aquí por abierto, bueno, vamos a anuncio, queridos hermanos, el lanzamiento del nuevo disco de Mule Train, que ha sacado un nuevo disco. Fantástico. Que se llama Crash Beat, que bueno, según lo que pone su propio, la propia definición que han hecho ellos de su disco, pues es como un poco, han intentado evolucionar un poquillo y tal, y bueno, pues es menos oscuro y tal, pero bueno, Crash Beat, pone aquí Crash, sonido fuerte provocado por un objeto roto en pedazos. Ey, nos están llamando. Es el petazul. Es petazul. A ver. Hola. Muy buenas. ¿Quién es? ¿No sabes quién soy? No, ya Adrián. Vale, sí. Nada, ya me va a saludar. Está guapo. Me ha gustado el grupo, pero ¿qué os ha pasado ahí al final? Igor, que está, vas chacho con petazo. No, Igor ni hostias. ¿Se os ha colado por ahí Osama o qué? Igor ni hostias. Aquí el reproductor este que tienen, que por no tener un reproductor ahí... Comercial. Eso es. Dilo, por no comercial. Por no tener Winamp, tío, pasan cosas extrañas, tío. Estamos... Hostia, todo... pues la habéis jugado la canción, está guapa, tío. Ya, bueno, ya ves. Otro día más y mejor. Otro día pones. No, bueno, Marica, por, a ver qué no haces aquí, qué haces en casa. Ya ve, chaval, la que tiene la universidad. He visto a Andrew Ibar y Telmo yendo a los carnavales. ¿De qué iban? Pues de mexicano y no he identificado a Uribarri. ¿Algo femenino? No sé, no he fijado. He salido más rápido porque tendría el bus o algo. Objeto no identificado. De ovni, exactamente. Bien, pensamos que eras la gula, pero bueno. Ya, me he imaginado por lo de rubia. Bueno. Sí, por eso. Buenas, chavales. Venga, capullo. A seguir, dale. Hala. Venga. Bueno, pues esto era... Al fin un misterio cerrado, ¿quién era petazul? Un misterio cerrado, ya no, ya sabemos qué es. Pues eso. ¿En qué estaría pensando para ponerse petazul? Pues en petas y en el color azul. Peta ya, pero en azul. En el color de su letra, mi señor. Es lo único que se me ocurre. Bueno, pues eso, aquí tiene Muletrain ha sacado disco, Crash Beat y Crash, sonido fuerte provocado por un objeto roto en pedazos, ponen ellos. Beat, golpe sucedido de forma repetida, así que ese es el espíritu de su nuevo disco. Crash Beat, pues Crash y Beat de la batería, todo, ¿no? Crash, los ¿no hay un cacharro que se llama Crash? Sí, un plato, sí. Pero ¿Beat qué es? Pues Crash y Beat es de, pero Beat es como de sonido, pero de batería. Bueno, sí. Pero aquí han puesto eso, y nada, se pues... Se llama The Beat y todo eso, pues es por la batería. Bueno, pues a ver, ahí va. La definición que ellos dan del disco es que, bueno, 25 minutos y 53 segundos. Entre paréntesis, su proyecto más largo, su trabajo más largo, en los que la banda madrileña enriquece su mezcla punk, hardcore y rock and roll con nuevos matices, guitarra, surf, coros de chicas. ¡Ole! Crash Beat es donde ha llegado el grupo después de 8 años de vida y tal. Bueno, pues ahí viene una explicación y tenéis dos canciones en el MySpace para escuchar. Y ahora os vamos a poner una de ellas, la más melódica y más bonita para que podáis disfrutar de este nuevo disco de Mule Train. Ahí va. I'm gonna go. Bullet Train. Has traído un buen recopilatorio, ¿Has traído un buen recopilatorio para poner de fondo? Pues no es mío el recopilatorio, sino es del Asesino del Rock and Roll. Sí, es el de siempre, tío. No, es otro, ¿Ah, sí? Es uno nuevo que me han... Ah, volumen 2, vale. Sí, pero creo que es viejo porque ya llevan 4 así. Pero bueno, me regaló este... Y de aquí voy a sacar alguna cosilla para otros días. Pero tengo que investigar más algún así grupo. Así que te hace el trabajo sucio todo el mundo, ¿no? Más del trabajo sucio. El Captain Poon y el Asesino te pues hacen... ¿De dónde quieres que saque? Te hacen el programa. Antiguamente me lo hacía el emule. Pues es que alguien me lo tiene que hacer, el trabajo sucio. A mi casa no vienen los grupos. No, ya. Bueno, a ver, pues, ¿qué? ¿Vas a poner algo, Rubén, o...? Ah, ¿yo? O Iker, o yo qué sé. Yo. ¿Quiere poner Iker? Lo veo como... Me estaba mirando el hombro. Sí, no, sí, ya te sí. veo. Quitándote los granitos del hombro. Yo, para introducir las siguientes canciones, pues te voy a hacer una pregunta, Igor. Joder, pero no me dejes aquí... Bueno, dime. Para ti, si tuvieras que decir que Bilbao tiene un color, ¿qué color dirías que tiene? Gris o marrón ría. Gris, tío. Bilbao gris de toda pues, la vida. Marrón ría también. Pues he traído grupos para escuchar un día gris en Bilbao. Sí, no me jodas. Sí. Y empezando... Como hoy, un día como hoy. Un día como hoy, por eso. Hoy me he levantado y he dicho, ¿qué escucho? Pues he traído los grupos que hay que escuchar cuando hace un día gris en Bilbao. A ver. Y para empezar, vamos a poner Salama, que vuelven. Vuelve Salama. Que vuelven. Otro de los grupos vuelve. Que vuelve. El que contaba chistes vuelve. Roberto Mosso. ¿Con qué dignidad pero vuelve ese no vuelve a tocar? Que el que contaba chistes no era el de Sarama, tío. Eso... ¿Algo que no? Yo creo que no, tío. Sí, era. No, está en la radio ahora. Yo he visto vídeos de ese en Sarama. Pero pues yo qué sé, tío. Una alucinación tuya, ¿eh? Pero, tú dices Ernesto Álava, pero que no sí, es ese. Que no es ese, tío. Alguien soltó ese bulo. Ese es un bulo que circula por. Tú, pero es igual que el pavo, ¿eh? A ver, ese bulo circula por nuestra cuadrilla hace mucho tiempo, pero yo. Sí. No sé. Nah, Ernesto Álava es mucho más mayor, ¿no? Ah, pues yo llevaba todavía. Ah, yo también. Igual sí es ese, se parece un huevo. A ver, yo he visto vídeos que salen de ese pavo. Luego miramos. Sarama. No sé, tío. Luego pongo una foto de Sarama. Luego bueno, pues. Vale. Me has dejado la duda. Pues bueno, voy a poner la mítica canción. Eso es. Que, ¿cómo es? Biochaksutan. Eso es. Pues por, eso. Por todos los luchadores y eso. Ahí va Bilbao Gris. Qué temazo suena de fondo. Ahí están. Bueno, vamos a hacer aquí un llamamiento a la población. Si alguien sabe si el de Sarama era el que contaba chistes en Más Humor. Sospechamos que no. Si alguien ve Más Humor, que todavía yo sospecho que sí. Bueno, gracias a la búsqueda de Sarama hemos encontrado a mi Sálava, así que. Mi Sálava. Ha merecido la pena. Una patata con bikini. Poned mi. Ya, sí, eso es. Habéis jodido el chiste, tío. Iba a decir que pusiesen mi Sálava 2006. ¿Tú crees que alguien lo va a buscar? No, pero bueno. Bueno, algún tonto que nos esté escuchando igual. Sí. Peta azul. Igual se lo buscaba, pero bueno. Bueno, ¿y vas a poner más canciones o qué? Sí, voy a poner ahora. ¡Tú no! ¿No iba a poner el señor Iker? No, si quieres. Bueno. No me has dicho que vas a poner varias canciones del Lilo Gris. Hombre, encima que vengo invitado, no os voy a quitar aquí. Me has hundido en la miseria, igual. Bueno, Rubén. Bueno, Rubén, ya contaré yo. Luego. Bueno, pues voy a poner un grupo. Siempre digo lo mismo, tío, cuando empiezan las canciones. Bueno, poner un grupo. Siempre digo lo mismo, tío. Vamos a empezar a cambiar nuestro. Voy a empezar a escribirme entradas en casa. Eso es. Hacemos palabra prohibida. Por ejemplo, la palabra bueno no se puede decir. Y el que la diga. Vale. Hoy no se puede decir bueno. No se puede decir vale, bueno. Vale, a partir de ya, ¿eh? Si alguien la dice, tiene que poner un euro en el bote de la lonja. Vale, venga. No, no, no, porque si no, yo voy a tener que poner 13 euros o así. Bueno. No, voy a poner un grupo que se llama. ¿Cuál pongo? A ver, pues voy a poner Crash Kelly, que es un grupo de rock que tira hacia el power pop. Power. Y mucho power pop, ¿eh? Sí, últimamente me da por ahí. Y no he encontrado, pues no sé, estos grupos bastante poco. En la Wikipedia no salen, así que ya. Poco. Ya, si no salen en la Wikipedia, ¿para qué buscar más? No, que no he tenido tiempo hoy. Y este tema se llama Electric Satisfaction. No, el CD se llama Electric Satisfaction. Y la canción se llama Ride the Wheel. Bueno, pues a ver si suena y no suena nada de fondo. Un segundo, voy a asegurarme. No, no va a sonar nada de fondo, va a sonar bien. Ahí va, Crash Kelly. Give me electric satisfaction. Give me a chemical reaction. For my lifelong distraction. I got an alcoholic sister. I hate the men that can't resist her. I see the way they try to twist her. Into their party they enlist her. Oh, oh. The wire. Hemos estado viendo el vídeo a ver si el de Sarama era el de Más Humor o no. Y todavía no tenemos, no hemos no tenemos muy claro. La calidad de imagen de la época no es muy buena, pero eso. Sospechamos que es el batería. Sospecha Rubén que es el batería. Sospecho. Sospecha Rubén, pero pecho. Pechos, los demás no tenemos ninguno, pero Rubén Rubén tiene dos. Bueno, pues os voy a Toma esa. Os voy a poner, mira, vamos a hacer un adelanto casi exclusivo. A ver. Porque el nuevo disco de Motociclón, bueno, ya pusimos una canción que habían puesto ellos en el MySpace, pero os voy a poner una canción que no ha salido en ningún lado. Sí, he conseguido, ¿y por qué la tienes? He conseguido gracias a los compañeros de sinpuntofijo.com. Vale, muy bien. Así que os voy a poner una canción que, bueno, me la han mandado un poco al azar, así que... A ver, si la encuentro... Aquí está. Vamos a poner una canción del nuevo disco de Motociclón que saldrá, si no ha salido hoy, pues saldrá en breves, no sé. Está a punto de salir... Que valdrá 12 euros, Costras y Tachuelas, se llama el disco. Costras y Tachuelas. Sí, y efectivamente. Y en el. Y en el. La portada sale un pijo, que es el es algo de Grim Analysis, el grupo Grim Analysis, un tío, pues con un jersey. ¿Grim Analysis? Sí. Es que son colegas, Grim Analysis, ¿no te suena a Grim Analysis? Yeah. No, pues son grupo. Y son coleguillas los de Motociclón, y pues sale el Grim Analysis, pues pillado por una guitarra Fly Unube, como. Está siendo atacado por el heavy. Qué chanos son, ¿eh? Sí, la madre lo parece. Y sí, pero han creado todo un vocabulario en el mundillo del rock, los Motociclón, porque andas con la pilla del rollo y todo el mundo dice las palabras pastruzal y cosas así, porque tienen un vocabulario los tíos bastante curioso, sí. De hecho, si ponéis Motociclón en YouTube, veréis bastantes entrevistas al Roberto de Motociclón, que es un personaje, o sea, es un person, pero de mucho cuidado. De hecho, el jueves pasado lo entrevistaron en Sin Punto Fijo y me estuve riendo bastante tiempo. Bueno, pues ahí va la canción que se llama del nuevo disco, la primera pista, que se llama Eres un mutante del rock. No, soy un mutante del rock, algo así. Y bueno, está sin masterizar ni nada, es la canción... Da igual. Está pues tal y como ha salido del estudio, caliente. Como Dios la trajo al mundo. Como Dios la trajo al mundo, pero bueno, ya la irán vistiendo y arreglando para Costras y Tachuelas, que se entra en breves. Así que ahí va, Motociclón. Soy pedal del metal, es toda su energía la que me hace flipar. Si te vienes conmigo de la divinidad, tu rollo será más heavy. Levanto fuego, viviendo deprisa con el rock del callejón. Lo que venden las ondas ancianas me parecen un mojón. Me reluce la punta del ¡Gracias! La he quitado sin querer, pero bueno. Ya estás liando. Los adelantos son adelantos, así que ya os compré. Era un preview solo. Eso, era un preview. Ya pagaréis luego, ya pagaréis ya. Ya verá. Bueno, tenemos que dar una noticia. En exclusiva. Tenemos que dar una noticia en exclusiva y es que sí era de Sarama. Efectivamente. Sí era el de Sarama. Sale más humor, no era un. Pensábamos que era un. Bueno, pensaba yo que era un rumor falso. Algo, no sé qué me había hecho pensar en eso. Ernesto Álava, ese el tío. Yo ahora os planteo una pregunta y es. Una duda. ¿Con qué cara toca ese ahora? No es serio que toque. O sea, yo voy al concierto, le veo tocar la batería y digo, es coña. Bueno, es un tipo gracioso. Bueno, tenéis. Si ponéis Gasteche. Bueno, Sarama. Gasteche Bilbao 24 de abril. No, bueno, Bilbao 24 de abril también, Sarama. Para que le veáis ahí. Y para que le veáis. Todo borracho. Cierto, un poco perjudicado. Ese día decidió contar chistes. Digamos. Que hasta contar chistes. 1992, Más humor, ¿cuántos años? Bueno, mira, ¿tantos años no tiene? No, más humor es de 2002. Ya, por eso, 10 años, pues 20, yo qué sé. Bueno, es igual. La cosa es que estuvo ahí, empezó a pensárselo, contar chistes. Sale con los ojos cerrados que no se puede ni abrir, pero bueno. Pues eso, ha sido el adelanto de Motociclón y la exclusiva de que Sarama. Sarama se dedica al humor ahora. Están todos enchufados en ETV, Sí, la verdad es que. DTV1 son todos los discos. Todos los discos, no todos los vídeos que hay aquí. Sí, todo el chupe. Pues nada, yo, ¿qué? ¿Sigo con el Bilbao Gris? Sigue con el Bilbao Gris, tío. Tú. ¿Qué vas a hacer otra pregunta chunga? ¿De qué color? Bueno, dime. ¿Tú? Si tuvieras que decir grupos para escuchar un Bilbao Gris, aparte de Sarama, ¿qué iría? Escorbuto. ¿Y más? Sí, también es un grupo para escuchar un día. Sí, ya lo sabes. Él no te, puede, sabe, no te puede responder por esa la respuesta. Joder, tío, pero haz como que no lo sabes. Vale, no lo sé. Pues no sé, yo pondría igual su versión X. Sí, no, bueno, yo pues te iba a decir MCD. Ah, vale. No, la su versión X viene por otra cosa. Pues te jodí. Mira, ya voy a explicarlo. Estaba buscando grupos para escuchar un día gris. Un día gris. Y he visto su versión X en mi ordenador. Pues no sé de cuándo es la última reproducción, pero me gustaría que estuviese ese dato en el ordenador. Está, bueno, pues ya voy a mirar. Bueno, creo que no, pero. Pues me he quedado flipado porque he escuchado. Bueno, no he escuchado todas las canciones, pero he escuchado el primer disco, el segundo y el tercero. Y los últimos dos. Musicalmente son mejor que el primero, pero son una puta mierda. Los escuchas y dices. No, la versión X tiene madera, pero. Musicalmente, el segundo. Perdón, estaba yo en otro rollo. Vale, sigue hablando. Bueno, el segundo y el tercero que son buenos musicalmente, ¿sabes? El primero es el peor. Sí. Pero me ha dejado flipado. El más punk. Eso es. Mira, ya verás la canción que te voy a poner. A ver, pero te pongo al final. No, sí, pon su versión y ya pondré luego la MCD. Bien, pues la canción que has traído es la del cementerio. Sí, de las más punkis y alegres que he encontrado para escuchar pues un día así. Un día gris. pato, pato. Hola. Era tan punk como mala. Sí, sí, sí. Era punk, punk. Pero quiero decir que de tener algo de gancho, su versión X tiene el disco malo, el gancho. Los demás no tienen gancho. Hombre, sí tienen gancho, tío. Los demás tienen canciones buenas. Pasa que nos han cansado, pero yo qué sé. De temas buenos, no sé. Yo creo que ya ni me acuerdo de los temas que tenía. El último disco yo creo que lo escuché 3 veces solo. Bueno, es que el último, ¿cuál era? El de... ¿Cuál es el último de...? No sé, sonaba tan bien que no me gustaba. La Goitibera, mi primer... Ya sé. Arma suicida... Ah, pues eso lo he escuchado yo bastante. Sí, bastante, la verdad es que... Bueno, os voy a poner una canción para... Ya que hemos empezado con... Se te ha colado, ¿eh? Es igual. Da igual. Ah, estamos en aquí. En este programa se me ningunea siempre. Es igual. No, pasa que no sé ya ni quién va, ni quién... Bueno, pues ya que hemos... Será difícil. Ya que estamos tantos... Estamos siguiendo un orden tan disparatado. Yo no entiendo estas cosas. Nada. Bueno, como hemos empezado con una canción de los Dictators que se titulaba Who Will Save Rock and Roll, pues os he traído pues unos tipos que titulan su canción We Will Save Rock and Roll. Muy bien. Así que, bueno, son los que ya os puse en la temporada pasada de Dónde Está Mi Bazooka. Y eso, son los Holy Sheep, los señores estos... los señores estos que bueno, que ya no están juntos, que se juntan de vez en cuando... Pero son muy buenos, son de aquí, son de España. De aquí, son de fuera de España. ¿Cómo que fuera de España? O sea, son de fuera, coma, son de España. Son de fuera, coma, España, vale. Son de fuera, yo lo arreglaría, son de fuera, coma, del Estado español. Vale, sí. Efectivamente. Así que bueno, llegó a mis manos el disco Some Days Too Late, que es un buen disco de estos chicos. Y espero que les guste a ti también, Rubén. ¿A mí también? A ti te la dedico a ti, Rubén. Gracias. Calla, hablas peor, cabrón. Yo qué sé, tío. Se me lengua la traba, tío. Yo qué sé. Bueno, ahí va. Del disco Some Days Too Late, Holy Sheep. El grupo es Holy Sheep. O Holy Sheep. Hostia. Holy Sheep y la canción We Will Save Rock and Roll. Ahí está. Right. Ahí estaban. A este grupo le dedica una canción Orange Goblin, y que es, sí, You are not the one who's gonna save rock and roll. Pues un día vamos a hacer una pelea. Están respondiendo ahí. Hay una pelea. ¿Quién lo salvará? Yo lo salvaré. Tú no lo salvarás. Bueno. Tú no eres el que lo va a salvar. Bueno, pues eso. Bueno, pero te ha gustado que tenía teclado, ¿eh? Sí, sí, estaba muy bien. Tenía teclado. Eso te gusta a ti, que tenga teclado. Tenía teclado siempre. Ya sé que te gusta a ti. Venga, rápido, que quiero ir a casa. Yo soy más de piano de cola, ya sabes. Ah, bueno, sí. Bueno, voy a poner otro ¡No, grupo. Has dicho Winner! Pues siempre me introduzco igual. Bueno, voy a poner un grupo. Bueno, voy a poner un grupo o grupito, digo, a veces. Cuando estás ya muy original. Digo, va, tengo que cambiar, digo, grupito. Venga, una banda. Vale, pues voy a voy a pinchar una banda. Ahora os voy a poner un tema de una banda que se llaman, pues no sé, a ver cuál pongo. Amplified Heat, por ejemplo. Amplified Heat. Calor amplificado. O sea, que muchísimo calor. Del desierto vienen estos chicos. Pues sí, justamente de Austin, Texas. Sí, pues mira, lo he dicho al azar. Y hacen un blues rock psicodélico muy cachondo. Y esta canción se llama Inforeseen, de su disco Roadrunner. Ausen Amplified Heat. Amplified. Todo un temazo. Sí. Temazo Andía. Temazo Izugarria. Izugarri, temazo. Y a continuación. Para vamos, despedirnos ya. Para ¿no? Sí, para despedirnos. Sí. Son las 10 todavía. Si sí, supongo un par de temas más. No, pero nos queremos ir a casa. Yo quiero ver a la tele, tío. Que la tele es educativa. Quiero ir a casa a ver a la tele. Vale, pues voy a poner un. Un temazo. ¿Qué más de un grupito que de se un llama grupito, una banda Kill Whitney Death, todo junto K-I-L-L Whitney Death. Joder, pero qué haces. Digo, me quiero ir a casa y el pavo ahí deleteando. Un grupo de deathcore. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Kill Whitney Death. Un grupo de deathcore de North Carolina, que se funda en 2001 y siguen dando caña por ahí. Y este tema se llama Losing Weight and Looking Great. O sea, perdiendo peso y... Y pareciendo mejor. Y pareciendo mejor no. Looking de... Buscando lo mejor. Perdiendo peso y viéndose mejor. Viéndose otra persona a ti. ¿Qué? ¿No has traído? No, ¿cómo? No sé, aquí no está, tronco. Espera. ¡Bien! No, pero se llama Losing Weight. No sale el nombre del grupo. No sale, ya, pero no sé, tío. Tengo aquí una tuya que es Smart of Mine. Yo corro hasta liando ahora, no, no es. No sé, tío, no la tenía. ¿No la has traído? Joder. No, la he traído, seguro que la he traído, pero tendría que entrar otra vez a nuestro correo, pero no. Joder, eres un desgraciado, tío. A ver, tengo un, dos, tres, cuatro, He traído tres. Bueno, no sé, tío. Sí, faltan canciones tuyas, Rubén, no sé. DHL. Bueno, pues pon... Igual dices otra... ¡Ah, mira, la he encontrado! Pues pon esa. ¿Estabas loco? Losing Weight. No, claro, es que está, como está en otro formato, está en formato chungo. Losing Weight and Looking Great. Este CD es el Nothing Less, Nothing More del 2007. Y escuchad la intro porque es fantástica. Pues ahí va. Fuck you. Would you say that again? I bet all the girls wanna fuck you. Do you kiss your mama with that mouth? Trust me, fella, that ain't the only thing I do with this mouth. Because it's the fastest of his pay, and it's the fastest of his leg. Oh, yeah. Get down the door. Con esto nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, los bazocas. Los bazocas vendrán, aquí os dejamos con una tema, un tema muy... Kill with me death. Some beer. Are you gonna let us do that, or are you afraid to get your ass stuck? Check me out.